no puedes sin piedad. Pero en cada caída aprendí que el alma se hace más fuerte si no deja de luchar. No espero que el mundo me dé permiso ni que el destino me venga a ayudar. Si el camino no aparece en mi horizonte, yo mismo lo voy a comenzar. Si no encuentro un camino, lo crearé. Con mis pasos, mis heridas, mi fe. No vine a rendirme ni a retroceder. Soy de los que avanzan aunque no se les dé. La vida es dura, lo sé muy bien. Pero si no hay camino, lo crearé. Si no encuentro un camino, lo crearé. Mis heridas, mi fe. No vine a rendirme ni a retroceder. Soy de los que avanzan aunque no se les ve. La